Nota de contracubierta. La Baile Spencer, maravilla. La gran historia de amor llevada al cine, por fin publicada en castellano. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en un tranquilo pueblo de Georgia, Will Parker responde a un anuncio en el que se solicita un marido. Will, que se ha pasado la vida dando tumbos sin que nadie lo haya querido nunca, suspira por un hogar y el cariño de una mujer. Ellie Dinsmore, que tiene fama de estar chiflada, es una joven de 26 años, viuda y embarazada, que vive recluida con sus dos hijos. Cuando Will aparece, está encantada de tener a un hombre en casa, sin importarle las habladurías de los vecinos del pueblo. Poco a poco, Will y Ellie se van tendiendo mutuamente la mano y descubriendo una pasión profunda que ninguno de los dos había sentido jamás. Pero un brutal asesinato destroza sus vidas y la tragedia amenaza la felicidad que ambos llevaban tanto tiempo esperando alcanzar. Una conmovedora historia de amor maravillosamente escrita. Romantic Times. Fin de nota de contracubierta.